absolutamente. Dentro de las posibilidades que nosotros habíamos analizado, era la que más nos convencía, nos entusiasmaba, ¿no? ¿Esto cambia un poco el eje de la campaña, Enrique? No, porque... Mirá, yo bueno, creo que lo explicamos el sábado. Nosotros tuvimos realmente mucha incertidumbre durante bastante tiempo con respecto a lo que venía pasando en el armado de las alianzas que nosotros pensábamos que nos iban a representar. O sea, concretamente la primera posibilidad, como es de público conocimiento, era la alianza entre Narváez y Macri, como fue en el 2009. Esto lamentablemente por cuestiones que no viene al caso, no prosperó. Prácticamente una semana antes del cierre de listas, esa posibilidad se cayó. Después, en orden cronológico, analizamos la posibilidad de presentar nuestra lista por el PRO, porque había sido publicado en varios medios de que PRO participaría con candidatos propios. Obviamente que la idea de acompañar lo de Massa ya empezó a hablarse en el grupo. Tampoco había certezas, porque recordemos que hasta último momento se desconocía si iba a encabezar o no la lista de diputados, Massa. Así que todo esto, lógicamente, nos preocupaba y nos mantenía en vilo respecto a cómo iban a terminar las cosas. Razón por la cual, debidamente asesorados, hicimos la presentación en las distintas listas, como la de PRO ya era de hecho que no participaba. También habíamos barajado la posibilidad del partido de Venegas, porque Venegas teóricamente iba a adherir a una de estas alianzas. Así se fueron desarrollando las cosas y concluyó para nosotros realmente felizmente, porque era una alternativa que para nosotros era la elegida, la más interesante, que era acompañar este proyecto de Sergio Massa, del cual participa el PRO. Enrique, y ahora competir con Félix Croniale, ¿esto no les cambia un poquito el ángulo, esto de entrar en la interna? Mira, yo te digo, no me parece que sea, algo preocupante, porque en primer lugar, tengo una amistad y un profundo respeto por Félix, por Luis Grillo, me parecen personas excelentes, o sea que me parece bueno de que terminemos confluyendo después de que la gente elija y determine cómo tenemos que ocupar los lugares. Va a ser de la manera más democrática, o sea, por el voto popular, ¿no es cierto? O sea, no el armado final de la lista quedará en manos de la gente, y me parece que eso es muy bueno, porque es el espíritu de las primarias, que aparentemente era algo que todos los partidos reclamaban, pero no todos lo han aceptado, porque hay muchas listas que ya están conformadas con antelación y que no hay ningún tipo de elección por parte de la gente. Pero así están dadas las cosas y me parece normal, digamos. Enrique, han mantenido, yo sé que es bastante reciente, pero han mantenido algún tipo de contacto con integrantes de la otra lista. No, yo por lo menos personalmente no. No tampoco te digo, no lo he tenido, pero si se dan o se da la oportunidad, la posibilidad, de parte mía, vos sabés que yo en ese sentido soy muy abierto. Además, partiendo de la premisa de que creo que esto es algo que es el principio de algo muy importante, que puede de cara al futuro ser una opción sumamente válida, interesante para la ciudadanía, que estaba reclamando una conformación, ¿no es cierto?, de una bueno, una agrupación, una alianza, como sea, donde confluyan distintas vertientes que van con matices distintos, pero que van en el mismo sentido. O sea, acá todos sabemos que estamos ante un autoritarismo exacerbado, donde hay una única verdad, un único modelo, un único modo de pensar. Si vos no pensás, sos enemigo, o sea, no sos un adversario político que tiene una idea distinta. Yo creo que tenemos que mirar un poco los países que nos rodean y madurar en ese sentido, dejar atrás todas esas agresiones, esas divisiones que nos hacen muy mal como país. Enrique, de acuerdo al nuevo panorama, para las elecciones de octubre van a quedar tres listas. O sea, yo confío en que todas las listas van a pasar el piso necesario para pasar las PASO, por lo cual van a quedar tres listas. Esto cambia un poco también el panorama para el resto. No sé si para mejor o para peor, o para quién es mejor y para quién es peor, pero esto cambia un poco el panorama para las elecciones de octubre, ¿no? Sí, absolutamente. La medida que hay menos listas, crecen las posibilidades de todos los que participamos. Eso está claro, es una cuestión matemática, numérica. Enrique, con respecto a tu candidatura, digo, ahora la noticia es que van a estar compitiendo con Félix Croniale, pero queríamos saber anteriormente qué fue lo que te llevó a participar nuevamente, a postularte nuevamente como concejal. Mirá, uno sueña con un país distinto, con un país mejor, con un país que viva en armonía, que no tenga que perder el tiempo en agresiones, en enfrentamientos inútiles. Tenemos un país extraordinariamente dotado por el lado que lo mires, tenemos absolutamente todo. Si nos comparamos con países cercanos, con países de Sudamérica, tenemos un montón de ventajas que lamentablemente no las estamos aprovechando. Hemos perdido inútilmente el tiempo en estos últimos años, cuando el mundo nos ha abierto la posibilidad de comprarnos absolutamente todo lo que podemos producir, y ahora la verdad, yo tengo una gran esperanza en esto que se está gestando, porque me parece, te vuelvo a repetir, que es una muy buena alternativa, una cosa nueva de cara al futuro, que deje atrás todo esto que está ocurriendo, estas divisiones, estos enfrentamientos. Yo creo que nos merecemos que los gobernantes nos den un país mejor, un país, pero cuando digo mejor, digo para todo. Yo tampoco soy lo que digo que este gobierno ha hecho todo mal, hay cosas que las reconozco y todo, pero cuando ayer hablaba por un medio que me llamó de La Plata y salió el tema del trigo, cuando vos tenés que hablar del trigo y desde una posición ideológica política me dicen, no, porque los distintos actores nos han referido que los productores están sentados arriba del trigo, que no lo venden. Pero si alguien tiene el más mínimo conocimiento de lo que está ocurriendo hoy, el sector está con un endeudamiento altísimo, altísimo. No hay trigo porque se sembró menos trigo, digo, esos son datos totalmente oficiales, o sea que no es algo subjetivo, hay que ir a los números. Hemos tenido la peor cosecha de trigo de 100 años, entonces evidentemente el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que hace mal para corregirlo, pero si vos te haces algo mal y te cerrás en tu verdad, cometés un error capital. Así pasó con la carne y así pasó con el trigo. Y bueno, los distintos actores de la actividad productiva advirtieron sobre lo que venía ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Moreno se cansó de pisar el precio del trigo, hacerle perder plata a la gente, y bueno, si vos te estás fundiendo sembrando trigo, creo que ya tenés que ser muy muy tonto para no darte cuenta y tratar de hacer otra cosa. Bueno, eso es simplemente lo que ha pasado. Entonces ahora están con el cuento de que el pan tiene que valer no sé cuánto. Mirá, recién termino de ver en el diario, 3% de aumento de los combustibles. vos te acordás, con bombos y platillos, ¿cuánto hace? ¿Un mes y pico? ¿Dos meses? ¿Del famoso congelamiento del combustible? Bueno, 15% en 60 días. Y después nos hablan de que hay inflación del 8 o 9% anual. Lo que tienen que hacer es dejar de mentir, vivir la realidad, cambiar las cosas que se están haciendo mal, porque lo que se hace mal afecta a todos. Afecta a todos. O sea, eso es, o sea, cuando algo está mal, no afecta solamente al que votó en contra, afecta al que votó a favor también. O sea que es muy necio no reconocer errores. Y este gobierno lamentablemente está empecinado en que es el dueño absoluto de la verdad. Y es algo que no... de alguna manera con eso te estoy contestando por qué hago lo que hago. Porque no me resigno, yo me rebelo ante esto. Me rebelo. O sea, yo tengo... mucho por hacer en mi vida particular, he trabajado toda la vida y todo, pero bueno, me parece que mi sentido de responsabilidad me indicó que tenía que seguir participando, porque te vuelvo a repetir, no me puedo resignar a vivir esta situación. El día que tenga que desistir, bueno, me sentiré mal, porque... pero al menos, podré pensar que intenté hacer algo chiquitito, un granito de arena, pero bueno, si todos pusiésemos ese granito de arena, a lo mejor las cosas podrían ir mucho mejor, ¿no es cierto? Enrique, la última que te hago y te libero, sabemos que hoy estás con bastante trabajo, como habitualmente, pero hoy es un día de remate, así que el trabajo es mayor. Hoy tengo remate y remate grande, mirá. Sí, sí, porque hoy es el doble, ¿no? La última que te hago, ¿qué sentiste cuando viste las publicaciones en Infobá, en Infocielo? Mal, muy mal. Yo me enteré el viernes a las 7 de la tarde, porque fue Silvina Krupiński la que me llamó para preguntarme si lo había visto, y bueno, a partir de ahí te puedo asegurar, esa noche casi no dormí, porque me puso muy mal porque no sé de dónde salió la noticia, ni me interesa, ¿viste? No me detengo en eso, pero por sobre todas las cosas lo que me dolió, el tono de la nota, porque a lo mejor, bueno, era noticia, no sé, periodísticamente quizá era noticia de que nosotros hubiésemos inscripto en cuatro lugares distintos nuestra lista, por ahí admito que era noticia, pero de ahí a decir que yo soy un político con unas ambiciones desmedidas, por supuesto, tengo la tranquilidad de que todos los que me conocen absolutamente saben de que yo yo no tengo ambiciones políticas, yo lo que ambiciono es vivir en un país mejor para todos, ¿viste? Para que mis hijos vivan en un país mejor, para que mis nietos vivan en un país mejor, para los hijos y los nietos de todos, porque he tenido la suerte de viajar afuera en algunas oportunidades, y cuando vos ves otros países y volvés y comparás inevitablemente, te causa dolor, porque vos agarrás el auto, salís de Saladillo, solamente de Saladillo, vos agarrás Saladillo dirección Bolívar, agarrás y es toda una inmensidad, y seguís para afuera y llegás al sur y tenemos todo. Entonces, ¿cómo puede ser? No puede ser. Este país tiene que cambiar, hay que ponerle pero punto final a la corrupción, que es algo que realmente nos tiene que avergonzar ante el mundo, todas las cosas que pasan, los hechos de corrupción, las cosas que se hacen cuando se llegan al gobierno, poner todo el aparato productivo en marcha, podemos producir de todo, tenemos todo para producir de todo, el mundo hoy te compra todo, los precios internacionales de todo lo que tiene que ver con los alimentos, con los granos, con todo, subieron en los últimos años extraordinariamente. O sea que no te vuelvo a repetir, no puede ser que nos pase lo que nos pasa. Tenemos que luchar para cambiar, para mejorar, para crecer, para que todos estemos mejor, Mirá que yo en ese sentido lo repito y lo vuelvo a repetir, yo quiero que todos estemos mejor, no que yo esté mejor. A mí no me falta nada, personalmente no me falta nada, gracias a Dios. Tengo hijos, tengo una familia extraordinaria, tengo trabajo, tengo... yo no peleo por mí, yo peleo porque no me resigno, nada más. Enrique, muchísimas gracias por el contacto. Y bueno, todavía nos queda mucha tela para cortar de aquí a agosto primero y después octubre, ¿no? Bueno, gracias, Nacho. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos allí con Enrique Wallace, precandidato a concejal en primer lugar por la lista número 2 del Frente Renovador. 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa, venimos con los clasificados. Comunate 02